atrabancado, porque a mí me vale madre. La mujer me persigue, se me une la desmadre. No hay quien se me ponga abrigo, todavía no hay quien le salve. Tengo una escalera de daño, yo me paseo por Torreón. Que me toque todo viejo, valerarme el corazón. Toque a ese escenario, que la que prefiero yo. Que tengo.